Es momento de conocer a nuestra invitada. El proyecto Terrabyte es el que nos invita el día de hoy a conocer todo su proceso, por qué se lo realiza, quiénes lo están desarrollando, cuáles son esas intenciones. Pues precisamente vamos a conocer en la voz de la creadora de este proyecto. Se trata de Erika Albán. Y este proyecto ella lo ha realizado con la finalidad de poderse graduar como comunicador en la Universidad San Francisco. Así que vamos a darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días a todos los radioescuchas. Para mí es un verdadero gusto poder saludarlos en este día de hoy y poder comentarles un poco más acerca de iniciativas que vale la pena conocer. Justamente Terrabyte es una de estas iniciativas, es una campaña amigable con el medio ambiente, una campaña verde. Realmente lo que busca es crear un cambio en la sociedad y lo que busca es contribuir al planeta desde una arista tan necesaria como es el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, empecemos conociendo algunos datos que ustedes hayan pues buscado para saber cuánto arroja en este caso la ciudad respecto de este material. Justamente nosotros para poder idear esta campaña tuvimos que conocer las cifras y es puedo decir que son muy alarmantes. Según los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo existen 50 millones de toneladas de aparatos de residuos eléctricos y electrónicos. Esta cifra es sumamente grande y realmente es un indicador que nos llama a la acción. Y es en medio de esa situación en la cual ha surgido, como les comento, Terrabyte, para poder reducir esta cifra y para poder tratar de comenzar a empeñar el cambio que se debe hacer en este sentido del reciclaje de este tipo de aparatos. ¿Toda esta propuesta que usted nos comparte, es posible hacerlo? Todo lo que hemos compartido y hemos ejecutado en más o menos 2 meses de trabajo de Terrabyte, es posible hacerlo porque ya lo hemos hecho. En este tiempo hemos acopiado ya 5.000 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales fueron reciclados de una manera correcta, es decir, beneficiando directamente al planeta. Asimismo, hemos podido reutilizar aproximadamente 12 computadoras, las cuales vamos a donar a madres de la Fundación Casa La Ribera, que son madres adolescentes que necesitan de estos dispositivos como computadoras, tablets y celulares para continuar con su educación en línea durante el tiempo que dura la pandemia. Bueno, ahí usted nos hablaba de 50 millones de toneladas, de lo cual se reutiliza el 20%. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se puede reciclar en cada uno de los hogares? La principal razón por la cual no se puede reciclar en los hogares, en las empresas y en la ciudad en general es porque no existe esta cultura de reciclaje y porque no existe realmente una información sobre cómo se debe proceder con ese tipo de materiales. Como los aparatos eléctricos y electrónicos son tan delicados, tienen componentes que son altamente contaminantes, los cuales son desechados como si fueran basura común, crean un grave problema para el planeta y crean unas tasas de contaminación sumamente altas. Es por ello que es necesario comenzar a conocer sobre el correcto fin que debemos dar a este tipo de dispositivos y conocer sobre iniciativas de reciclaje que permiten que la ciudadanía se involucre hacia esta nueva práctica que es sumamente necesaria. Ahora, usted nos menciona que es importante saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, con esos equipos que tenemos en casa. A ver si nos adelanta un poco. Sí, como les comentaba, lo que uno tiene que hacer con este tipo de equipos que uno puede tener en casa es, primero que nada, no desechar como la basura común, es decir, no ponerlo en la basura para que se lleven los recolectores. Eso no es lo que se debe hacer. Lo que se sugiere es que en casa se acopien aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se vayan a utilizar y después, si es que tienen aún uso, es decir, que no son obsoletos, lo óptimo es reutilizar. Esto quiere decir, vamos a donar a personas que lo pueden necesitar, quien sea que esta persona pueda ser beneficiaria. Pero si es que ya no pueden servir porque ya su obsolescencia es máxima, lo que se debe hacer es llevar esto hacia centros de reciclaje, los cuales son entidades que son certificadas y acreditadas a funcionar por organismos de regulación y control, esto a nivel estatal. Entonces, si es que tenemos en casa aparatos eléctricos y electrónicos que deben ser reciclados, lo que tenemos que hacer es llevar a un gestor ambiental, el cual desensambla y desagrega las piezas dentro de este tipo de aparatos y les puede dar un nuevo uso y una nueva vida. Ahora, usted nos dice esto, debemos llevar a lugares autorizados. Pero, ¿cómo descubrir dónde están? Porque seguramente no todos conocemos dónde están esos lugares para ir y dejar lo que ya no se utiliza. Sí, precisamente existen varios lugares que están implementando esta práctica. Nosotros como Terrabyte, mientras dure tiempo de campaña, nosotros hacemos la gestión de acopiar los residuos que ustedes puedan tener en casa, así que si tienen algo pueden contactarnos a la página de Instagram @terrabyte2021 o Facebook Terrabyte. Pero si ustedes no quieren hacer eso por su cuenta, nosotros hemos trabajado para este proyecto con Proyección Futura, que lo pueden buscar en internet, es una empresa especializada en este tipo de reciclaje y en la gestión de este tipo de aparatos de eléctricos y electrónicos. Tengo una pregunta, a ver qué pasa si tengo un computador que a lo mejor como mi herramienta ya terminó su vida útil, algo le pasa, se cayó una tecla, la batería ya no funciona, solo lo puedo hacer porque lo tengo conectado directamente a la luz, a este equipo. ¿Eso es factible para otro uso o hay una... En el caso suyo, lo reciben para adecuarlo y poderlo donar a las personas que son su objetivo? Cuando nosotros recibimos cada aparato eléctrico y electrónico que nos han donado, nosotros lo que hacemos es una evaluación del aparato para poder identificar en qué estado se encuentra. Si es que es posible, siempre se trata de salvar este aparato para que pueda utilizarlo personas que realmente lo necesitan, como son las jóvenes madres de esta fundación. Pero si es que vemos que el aparato no puede tener otra vida útil porque su ciclo de uso ya terminó, pues realmente se gestiona directamente el reciclaje. Pero siempre priorizamos la reutilización porque si a nosotros ya no sirve, a otra persona realmente le puede dar un uso importante. Bueno, sin duda se compra porque se necesita, pero ¿qué debe saber, por ejemplo, el ciudadano, la ciudadana, al momento de adquirir un equipo electrónico? Bueno, es importante que en el momento se sepa que los aparatos eléctricos y electrónicos tienen un tiempo de vida útil y que también deben realizarse mantenimientos periódicos y constantes para justamente poder garantizar que el tiempo de vida del fabricante se cumpla y que no se vaya a dañar antes de momento. Entonces, lo que se debe hacer es ser conscientes de que tiene un tiempo de vida útil y que va a requerir un mantenimiento y además ser conscientes de que cuando ya no lo vayamos a usar porque decidimos reemplazarlo, porque ya no nos sirve, porque tenemos uno nuevo, lo que debemos hacer es priorizar el reciclaje y la reutilización. Reutilización, como les digo, puede darle a una persona que le pueda dar un uso continuo y que pueda favorecerse de esto. Y si es que vemos que está dañado, ya no prende, el costo de reparación es muy alto, pues en este caso se procede directamente al reciclaje y con eso pues ayudamos al planeta en una gran escala. Erika, en estos momentos difíciles que vive Ecuador y el mundo, sin duda debe haber aumentado pues la compra de estos equipos de forma formidable, que si bien es cierto anteriormente se trabajaba para tener acceso al internet, para tener acceso a un computador o a un teléfono. Sí, como bien dices, en este momento con la pandemia y con la forzosa digitalización que hemos tenido que vivir todos realmente, las cifras de consumo de aparatos eléctricos y electrónicos han crecido exponencialmente. Muchas personas han tenido que comprar porque ahora los niños tienen educación en casa a través de computadoras y cada uno necesita una, pero también muchas personas han decidido cambiar sus aparatos antiguos por unos nuevos para trabajar de manera más rápida y más óptima. Esto quiere decir que así mismo como ha crecido el consumo, también ha crecido el número de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos que ya no se utilizan. Entonces, en este sentido, Terrabyte puede darles una nueva vida o bien reciclarlos de manera adecuada y contribuir pues al planeta que tanto lo necesita actualmente. Bueno, usted nos había mencionado, por ejemplo, que si bien es cierto, mientras dure el proyecto, van a apoyar a las personas que ya quieren deshacerse de estos equipos. ¿Qué pasa después? ¿Por qué no continuar en estas campañas que de alguna forma ayudan al planeta? Bueno, realmente esta campaña tiene un tiempo de duración por temas relacionados a que son un requerimiento para la titulación. Sin embargo, los objetivos a largo plazo son que se pueda continuar con esta iniciativa, porque nos hemos dado cuenta que en el tiempo que va ejecutándose y aún le queda un mes más, realmente se han alcanzado bastantes logros importantes y se ha logrado ayudar a una población vulnerable y asimismo al planeta, lo cual es responsabilidad de todos. Entonces, en los planes sí está contemplado analizar si se puede realizar 2 veces al año y continuar esto de forma permanente a través del tiempo. Sin embargo, la idea es que tengamos el apoyo de las personas para que justamente esto se pueda mantener y se pueda continuar haciendo. Y así ayudemos juntos y ayudemos más. Durante este tiempo que usted ya lo viene desarrollando, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, ha sido una experiencia bastante satisfactoria. En nuestras redes sociales, que les comentaba anteriormente, hemos tenido una interacción importante con la comunidad y con la población. Primero que las redes sociales, nosotros las hemos querido usar como un instrumento de educomunicación. En estas redes nosotros hemos informado sobre qué es el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, hemos dado ecotips para que la gente pueda reciclar en casa, pueda tener acciones verdes con el planeta desde casa, y también hemos realmente profundizado en este tipo de reciclaje que no es muy conocido, pero que es necesario realizar. En la plataforma también hemos recibido muchísimos mensajes de personas que nos han contactado para donar tablets, computadoras, también equipos de casa como cocinas, etcétera. Entonces realmente es bastante grato saber que en el tiempo que hemos funcionado, en el tiempo que hemos hecho estas gestiones, la gente se ha vinculado con la causa y realmente se ha concientizado y ha decidido poner su granito de arena, que no es difícil realmente, porque todos podemos ayudar al planeta. Bueno, y la reacción, por ejemplo, en este caso de la fundación a la cual ustedes llegan, ¿cuál era la reacción de las personas favorecidas? Sí, bueno, precisamente las personas favorecidas, como ya les comenté, son madres de adolescentes que realmente, o sea, si no tienen estas computadoras, si no tienen estos tablets, si no tienen estos dispositivos, van a tener que suspender sus estudios, de cuáles son desengados. Entonces, esta computadora, que para muchos ya ni siquiera la utilizamos, para otras personas que en verdad lo requieren, es una oportunidad de crecer, una oportunidad de aprender y una oportunidad de tener, gracias a la educación, un mejor futuro. Ellas están muy contentas con lo que están recibiendo, están muy agradecidas porque saben la importancia que representa en su vida realmente tener este aparato, que es una ventana hacia la conectividad y en ese sentido una ventana hacia el aprendizaje. Bueno, queremos agradecer la participación de Erika Albán por habernos acompañado y habernos invitado a ser parte de este proyecto Terra By, que usted lo puede encontrar en las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.